Hola compañeros y compañeras del informativo Farco. En la ciudad de Villa Allende se llevó a cabo una caminata sobre la reserva natural, hídrica y recreativa Supac Ñuñu bajo el eslogan "Lo que no se conoce, no se cuida". La actividad abierta a la comunidad tuvo como objetivo reconocer el patrimonio natural y antropológico y revalorizarlo frente al intento de avance de la mega minera El Gran Ombú, una de las más grandes a nivel país. Agostina García, integrante del Consejo Municipal de Ambiente, nos decía lo siguiente. Correr justamente en la zona donde la minera quiere dinamitar en sus nuevas etapas de explotación. Entonces, estar parada en el lugar donde vamos a estar parados, reconociendo lo que la flora, la fauna que vive ahí, eso tiene un peligro inminente de desaparecer. Entonces, es esto, ¿no? Tomar conciencia y empezar bueno, a luchar y a proteger la reserva porque es totalmente necesario para nuestra calidad de vida. Actualmente existen leyes nacionales y provinciales que defienden lo poco que queda de bosque nativo en nuestra provincia, y a pesar de que en la ciudad existe una ordenanza vigente, las pretensiones de explotación sobre el camino público San Fernando están a la orden del día. En Villa Allende la municipalidad no se va a meter. Entonces es algo que, por eso es la necesidad absoluta de que la comunidad, la sociedad de Villa Allende se junte y sepa y le hagamos saber a la intendenta que aunque Vialidad diga que es privado, cosa que no lo es, la municipalidad tiene que decir, no, acá no se va a explotar esta reserva porque está dentro de mi ejido pretendido, porque tengo una sociedad atrás que me avala en este pedido. Como ya hemos reportado en anteriores ediciones del informativo Farco, la comunidad se sigue organizando en nuestra ciudad y en Sierras Chicas en defensa de nuestro medio ambiente. Reportó para el informativo Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.